de este mundo ya. Mi despertar. Porque la vida es bonita, si sabe llegar a amores. Cada sentido me quita, bonita de amores. Que pam, pam, pero, pam, pam. Everybody.